corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Muchos creyentes se encuentran atados a los pecados morales, pecados facilitados por el acceso anónimo a la pornografía de Internet. Entonces, ¿qué motivará a cualquiera de nosotros a hacer clic con ese ratón a otro sitio en nuestros momentos privados? Hoy, en Correr para Ganar, aprenderemos la única realidad importante que nos convencerá de tomar decisiones morales correctas en lugar de seguir la pendiente resbaladiza hacia el pecado sexual. Por favor, quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. El pastor viene ahora con más de su cuarto mensaje, que trata sobre lo que la gracia nos enseña. Déjame dejarlo en claro y espero que quede claro para ti. Tú podrías revisar el Nuevo Testamento y descubrir que cada mandato se basa en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Todo se basa en lo que Él ya ha llevado a cabo. Por lo tanto, no has sido dejado impotente en medio de tu lucha. Tú debes asegurarte de renunciar a esto y, por cierto, no lo he enfatizado lo suficiente. Dios lo ha elaborado de una manera tal que realmente no podamos hacer esto independientemente, sin compañerismo y sin rendición de cuentas. Pero esa es una historia separada, de la cual hablaremos más adelante. Ten en cuenta que realmente todo se reduce a la comunión con Jesucristo. Ahora, desde lo profundo de mi corazón, te digo como testimonio personal, lo que me ha motivado a lidiar con el pecado secreto en mi vida, la mayor motivación ha sido mi comunión con el Señor Jesucristo y el hecho de saber que Jesús está afligido por mi pecado. Y cuando me doy cuenta de eso, porque lo amo, entonces tú puedes racionalizarlo todo. Pero recuerda que David dijo, contra ti solo he pecado. Cuando José fue tentado, ¿recuerdas lo que dijo? Él dijo, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él estaba diciendo, lo que haré herirá a Dios. Y cuanto más tú y yo amamos a Dios y amamos a su Hijo, el Señor Jesucristo, más dispuestos estaremos a decir, cualquier cosa que Dios requiera, la haré. Por lo tanto, aquí tenemos una lección, y es también una lección de obediencia y una lección de liberación. Hemos tenido una lección de perdón, de liberación, y ahora una lección sobre el enfoque. Fíjate en lo que dice el versículo 13 de Tito, capítulo 2. Viviremos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos esperar. El hecho es que Jesús estará regresando. Ahora bien, no creo que el apóstol Pablo necesariamente estuviera haciendo una distinción entre el rapto de la iglesia con respecto a la aparición gloriosa. Él estaba hablando aquí sobre la consumación de los tiempos y la revelación de Jesucristo cuando regrese. Y eso es lo que deberíamos estar buscando y por lo que deberíamos sentirnos motivados. Tú muy bien puedes decir, bueno, sí, pero a lo largo de 2000 años, la gente lo ha estado esperando y se ha sentido motivada, y eso no ha sucedido. Sin embargo, esa es una buena motivación porque sabemos que algún día sucederá. Bueno, por el hecho de que sabía de antemano que hoy iba a estar predicando sobre este pasaje, cuando me desperté esta mañana, de acuerdo con mis oraciones habituales, también oré lo siguiente. Hoy quiero vivir de tal manera que no cambiaría nada si supiera que Jesús va a regresar mañana. Tenemos que vivir así porque Jesús podría regresar mañana. A propósito, cuando le echas una mirada a la historia de la iglesia cristiana, lo que vas a descubrir es esto. Cuando los cristianos están en juicio y bajo persecución, entonces comienzan a mirar hacia el regreso de Jesucristo, y eso es motivante para ellos. En una sociedad próspera como la nuestra, el regreso de Jesucristo es marginado. ¿Por qué deberíamos esperar su regreso cuando todo parece estar marchando bastante bien? Muchas gracias, pero no lo necesitamos. Por lo tanto, Dios se asegura de que tengamos muchas pruebas para mantener nuestros ojos enfocados en el regreso de Jesús, porque Él si regresará, y debemos vivir toda la vida bajo la atenta mirada del Cristo que regresará. Entonces, aquí tenemos una lección sobre la motivación y una lección sobre el enfoque. También hay una lección sobre perspectiva, y esta es para mí la parte más importante de este pasaje. Espero que lo estés viendo allí en tu Biblia. Por cierto, ¿alguna vez has oído decir que en ninguna parte de la Biblia Jesús es explícitamente llamado Dios? Si has escuchado eso, simplemente échale una ojeada a lo que justamente leí hace un momento. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Podría eso estar más claro? Yo no lo creo, pero ahora fíjate que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Amigo, si esto no te motiva, supongo que no hay ninguna manera de que jamás te sientas motivado. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué busca Jesús en nuestras luchas? Jesús está buscando purificarnos para que podamos ser su propia posesión, y está haciéndolo por sí mismo. Tú puedes decir, bueno, tú sabes, en realidad mi motivación más importante es asegurarme de superar esta adicción. Voy a luchar contra esta adicción. Esa no es tu motivación principal. Tu motivación principal es el hecho de que puedas ser purificado por medio de Cristo para su gloria, para ser su posesión, y para complacerlo específicamente con tu propia vida de justicia. Esa es realmente la motivación, y por supuesto, en el proceso, Él va a lidiar con tu adicción. Pero pensar que tu adicción o tus hábitos son realmente tu enfoque principal es perder el sentido de todo. Esto me ha impresionado mucho, porque fíjate que el texto continúa diciendo, celoso de buenas obras. Por supuesto, tú sabes que hoy hay tanta discusión acerca de la iglesia. Se están escribiendo libros sobre la iglesia que tratan sobre lo que deberíamos estar haciendo o lo que no deberíamos estar haciendo. ¿Deberíamos participar en la política o no deberíamos participar? ¿Qué es la política? Todo eso se está escribiendo porque miramos alrededor y estamos perdiendo todas nuestras batallas. Quiero decir, realmente estamos en una caída libre moral y espiritual, y la iglesia no parece tener mucho impacto. Yo no lo sé porque no puedo leer la mente de Dios, pero sospecho que la razón podría estar aquí, que la pureza procede al poder. Fíjate que dice que Él podría purificar para posesión suya un pueblo. ¿Qué dice Efesios en el capítulo 5 en el Nuevo Testamento? Cristo se entregó por la iglesia para poder purificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. ¿Aparece la iglesia de hoy en todo su esplendor? Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Una iglesia santa. Y si tú amas a Jesús, entonces dices, por eso quiero ser santo, para Él. Y esa es la mayor motivación. Para ayudarnos a entender esto, me gustaría leer una historia. Esta historia fue tomada del libro titulado Desde un país lejano, de Christopher Yuan a su madre. Ellos lo escribieron juntos. Ahora bien, imagina a Christopher. Él estaba profundamente involucrado en la homosexualidad, pero a su vez también era traficante de drogas, razón por la cual fue arrestado. Después de ser arrestado por drogas, descubrió que era VIH positivo. El impacto en su familia fue enorme. Su madre, al menos en ese momento, había llegado a la fe salvadora en Jesucristo y ella continuó orando por él, lo cual es una parte muy importante de esta notable historia. Y mientras estaba en prisión, después de aceptar todos los argumentos de que no puedes cambiar, tú sabes que no puedes cambiar, no intentes cambiarme, tengo mi propio estilo de vida, él dijo, estaba en un modo de supervivencia. Esto fue mientras él estaba en prisión. Mientras paseaba por el perímetro de bloque de celdas, evitando cualquier interacción con otros hombres, me volví para caminar de regreso a mi celda cuando pasé junto a una cesta rebosante de basura. Me di cuenta de que mi vida era simplemente como esa basura. Crecí en un suburbio de clase media alta de Chicago, en los Estados Unidos. Mi papá tenía 2 doctorados. y yo estaba en camino de alcanzar el título de doctor. Ahora bien, en ese momento me encontraba a mí mismo entre delincuentes comunes, entre basura. Ni siquiera mis amigos me querían. Ellos ni siquiera aceptaban una llamada por cobrar. No era más que un rechazado, alguien para ser lanzado a la basura. Y luego dijo que miró esa cesta de basura y notó que, en la parte superior de la basura, había algo que le llamó la atención. Me agaché y recogí un Nuevo Testamento. Estaba nuevo y ni siquiera había sido abierto. Lo llevé de regreso a mi celda y pensé, «Bueno, tengo tiempo libre. Muy bien, podría hacer algo». Mientras me sentaba en el colchón frío de la cama de metal, abrí el pequeño libro en el Evangelio de Marcos. Bueno, como habrás imaginado, Christopher llegó a la fe salvadora en Cristo, pero ahora quiero que entendamos cómo él vio algo que creo que tú y yo hemos pasado por alto en todas nuestras luchas, en todos nuestros problemas de identidad. Escucha esto cuidadosamente. Él dijo, a medida que continuaba leyendo la Biblia, me di cuenta de que mi identidad no debería ser definida por mi sexualidad. Pablo, en Hechos capítulo 17, en el Nuevo Testamento, dijo, «Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cristo debería ser todo, mi todo en todo. Mi orientación sexual no tenía que ser el núcleo de quien yo era. Mi identidad principal no tenía que estar definida por mis sentimientos o atracción sexual. Por esa razón, mi identidad no era gay o homosexual o inclusive heterosexual, sino que mi identidad como hijo de Dios vivo debe estar solo en Jesús. Dios dijo, «Sed santos porque yo soy santo». Yo siempre pensé que lo opuesto a la homosexualidad era la heterosexualidad, pero en realidad lo opuesto a la homosexualidad es la santidad. Dios nunca dijo, «Sé heterosexual porque yo soy heterosexual», sino que dijo, «Sé santo porque yo soy santo». Si conoces a alguien que está luchando con la homosexualidad, no puede pensar en ninguna cita que haya mencionado que sea tan útil como la que acabas de escuchar. En realidad, es de un libro al que hice referencia mientras predicaba este mensaje. El hecho es que Dios es quien nos llama a la santidad. Y para aquellos que luchan con la homosexualidad, el problema no es si Dios cambia o no sus deseos, sino si están dispuestos a vivir una vida célibe, una vida de santidad. ¡Qué maravillosa historia del perdón de Dios! Tú sabes, esta es una serie de mensajes titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Este fue el pastor con más del mensaje Lo que la gracia nos enseña. Otro mensaje de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. No importa cuán profundo hayamos caído, hay esperanza si nos acercamos a Dios en arrepentimiento honesto. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar a fin de oír el poderoso testimonio de un hombre quien descubrió que la gracia de Dios era suficiente. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.